pido yo de cualquier etiqueta. Cerveza debe ser porque quiero olvidar y ya no recordar a una linda mujer que ya no volverá, que ya no volverá. Y sin helar. A ti cerveza, cervecita.